las noches se alargan si tú no estás. Yo sé lo que me pasa, me quiero desahogar. Hoy sale de mis manos la verdad. Decirte de una vez ya no es tan fácil acercarme y ocultar. Entre tus besos yo me quiero enamorar. Sé que lo sientes, yo lo siento, es verdad. Yo por mi lado no voy a insistirte más. Si te arrepientes, no me vengas a buscar. No me vengas a buscar. Sky.